Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a Biblioteca Viva, el espacio radial del libro, la lectura y mucho más. Este es el programa oficial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas que llega a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de la emisora, el amigo Yossi Coronado. En la producción de la misma, Marta Rondón. Y en los controles, Alexander Sosa. En la coproducción de este espacio, Soraya Tovar. Y en la conducción, Adianés Gutiérrez, la mujer que corre con lobos, y quien les habla, su amigo Reni Marrero. Bueno, como todos los martes, les invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y ponerse al día con todo lo que ofrecen las bibliotecas públicas del país en materia de promoción y difusión de saberes. ¿Y cómo pueden hacerlo, Adianés Gutiérrez? Facilito, Reni Marrero, siguiéndonos en Twitter como @biblionacional o dándole me encanta y compartir en nuestra cuenta de Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. También pueden conseguirnos en Instagram como @biblionacional. Nuestros números de cabina son 0212-562-7949 y 562-3953. O, si lo prefieres, puedes enviarnos un mensajito de texto. Aquí estamos activos por el 0426-516-5468. Y recuerden que pueden escucharnos desde la página web de Alba Ciudad, albaciudad.gob.be. Y nuestra frase lectora del día, ¿cuál es? Quienes leen, viven menos. Menos engañados, menos idiotizados y menos aburridos. ¿Y quién lo dijo, Reni? Pues nada más y nada menos que el físico alemán de origen judío, Albert Einstein. Ah, bueno, nada más y nada menos. Ahí lo tienen, palabras de un genio sobre la importancia de la lectura para el pensamiento crítico. Así es. Bueno, amigos, llegó el momento de saber qué es lo que está pasando en Biblioteca Nacional y en su red de bibliotecas públicas. Y para eso vamos a disfrutar de la siguiente cápsula informativa. Suéltala, Sosa. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Biblioteca Nacional reactiva atención al público los días sábados. La Biblioteca Nacional reabre al público los servicios de consulta, investigación y visitas guiadas en las diferentes salas que resguardan la memoria y el patrimonio documental de la nación. El archivo audiovisual, la sala de libros raros y manuscritos son algunos de los espacios donde los usuarios pueden acceder. Colecciones que reúnen grandes títulos de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. La atención al público los días sábados se prestará en un horario comprendido entre 9 de la mañana y 2 de la tarde. Historia y cultura se amalgaman en la Feria Internacional del Libro 2018. Desde la Plaza Bolívar de Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, hizo la presentación oficial de la FITBEN, que este año homenajeará a la poeta Ana Enriqueta Terán en el centenario de su nacimiento y al Correo del Orinoco con motivo de su bicentenario. Bajo el lema Leer es Vida, la FITBEN estará dedicada en esta ocasión a las comunidades migrantes en Venezuela. Sobre este y otros temas, la Biblioteca Nacional ofrecerá exposiciones, charlas y muestras bibliográficas. También dirá presente con el pabellón infantil. Te esperamos del 8 al 18 de noviembre. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Embajada de Rumania invitan a la exposición Rumania Moderna 100 años, la lucha por la libertad y unidad de un pueblo milenario, la cual estará abierta desde el 24 de octubre en el cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador. ¡Te esperamos! Te invitamos todos los viernes a las 2 de la tarde a disfrutar gratuitamente de luces, cámara y acción en los espacios de la Sala Infantil y Juvenil Mama Rosa, ubicada en la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador. ¡Te esperamos! Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web

y después que le pongan salsa. Seguimos con más de Biblioteca Vida. Es que nos pican los pies haciendo este programa hoy salsero que llevamos en la sangre. Se adelantó el viernes. La música afrocaribeña por excelencia. Y bueno, como siguiendo el guión de nuestra producción, dedicamos nuestro programa al ritmo musical afrocaribeño por excelencia, que es ese gracias al cual ahora y siempre habrá fuego en el 23, más caramba. Nada. Así es, amigos, hoy nuestro espacio se llena de alegría con la expresión musical más auténtica de nuestra resistencia cultural. Esa que nació por allá por los años 1600 cuando el tirano mandó. ¿Ah? Esa gracias a la cual no podemos olvidar nuestras raíces negras, ya que fiesta en la que no suene, no es fiesta. Así que el programa de hoy, que le pongan salsa. Claro que sí. Y repite como invitado el día de hoy nuestro amigo Freddy Contreras, que también se ha dedicado largo tiempo a la documentación de la salsa en nuestro país. Así que le damos y le decimos bienvenidos a Biblioteca Viva una vez más. Gracias. Bienvenido, Freddy. Sí, gracias a todo el equipo de producción de Biblioteca Activa a través de Alba Ciudad 96.3 FM, proyectando toda la esencia de la cultura y también la esencia de la lectura a través de la Biblioteca Nacional como ente que guarda la historia de nuestro país. Claro que sí. Así es. Freddy, como investigador salsero, melómano, ¿qué significa la salsa? ¿Qué es la salsa para Freddy Contreras? Para mí es la esencia viva que consume, estremece y proyecta el ritmo latino para todo el mundo. Eso es base que en realidad involucra a todo lo que en realidad están identificados con los ritmos. Mira, Freddy, tú eres memorabilista. Explícanos un poquito ese término que me llamó bastante la atención en el programa pasado. Bueno, la etimología de la palabra memorabilia proviene del vocablo griego derivado de las palabras memo, que significa recuerdo, y bilia, historia, recuerdos de la historia. Y todos los momentos en la vida, cada vez estamos cultivando momentos para ser preservados a la historia. Mira, y hablando de orígenes, ¿cómo y dónde nace la salsa? Desde lo que tú sabes humildemente, ¿no? Bueno, la salsa nace de la esencia latina de Cuba, de ahí se proyecta a los países en latinos del área y llega a Nueva York, donde se reúne una serie de latinos y empiezan a proyectar esa esencia y de ahí nace el corazón de todo lo que son los grandes personajes de la salsa. Recientemente en la Casa de Nuestra América José Martí, adscrita a Biblioteca Nacional, se inauguró una exposición pictórica en honor a Ismael Rivera, el sonero mayor. Y tú fuiste, bueno, fueron varios los encargados de su organización, además de que se expuso algunas obras. ¿Cómo se complementan las artes plásticas, resumiendo la pregunta, y el género musical salsa? ¿Cómo está eso? Nos hablaste de un museo. ¿Tú ves que existe allí alguna relación? Porque tú justamente, y con esto se empalma lo que pregunta Dianés, tú entre tus proyectos tienes la creación de un museo de la salsa. Bueno, sí, todo elemento referencial plasmado en cualquier obra artística puede reflejar, y lo más importante, proyectar en tiempo y espacio como elemento referencial la esencia viva de la salsa. Puedes reflejarlo a través de personajes, ¿verdad? Piezas como son los instrumentos, que pueden ser plasmados en pintura, en óleo, y también en escultura. Todos esos elementos referenciales son importantes proyectarlos en todas estas actividades culturales que se están reflejando para proyectar la salsa. Mira, hablando de lo referencial y de cómo una cosa tiene que ver con la otra, estamos hablando de salsa y de repente hablamos de pintura y de arte, pero también podemos hablar de salsa y de deporte. Y por acá nos acompaña, aunque no está al micrófono, el amigo Vicente Espinosa, que forma parte de la fundación que, entre otras cosas, lucha por el rescate, por la memoria y la dignificación de los atletas y las glorias deportivas. Y por allí yo tengo entendido que tanto tú, Freddy, como Vicente están proyectando algo llamado un festival de baile. ¿Cómo es el tema? Baile y deporte, sí, baile deportivo. Se está haciendo un trabajo muy, muy bonito con respecto a la recopilación de todos los elementos referenciales de la gente que trabaja en pro del desarrollo y la formación de los bailadores en Venezuela. Tenemos muy buenos bailadores en este género, y también estamos canalizando la creación de la asociación, la Federación Venezolana de Baile Deportivo, porque ya el baile como actividad física es considerado un deporte, y como deporte ya se proyecta al medio competitivo dentro del arte competitivo y entra dentro del ciclo olímpico. Así que todos los bailadores van a tener la oportunidad también de ingresar a esta organización deportiva y proyectarse al mundo. Qué bueno, interesantísimo. Bueno, amigos, recuerden que pueden enviarnos sus mensajitos de texto al 0426-516-5468 o llamar a los números 0212-562-7949 y 562-3953 para interactuar con nosotros, con nuestro invitado de hoy, de lujo, salsero, melómano, Freddy Contreras. Queridos oyentes, vamos a una breve pausa musical y al regreso conoceremos mucho más de la historia de este contagioso género musical. Así que no se despeguen de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM y los dejamos con Que le pongan salsa. ¿De quién? Del Gran Combo. ¡A comer! A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a un buen fiestón. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a un buen fiestón. Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. En el paraíso de Chavasquén, municipio Monseñor José Vicente Unda del Estado Portuguesa, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural. Entre ellas está el obelisco de Chavasquén. Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche, mire donde tengo esas vacas pa' zorrearle una biche. Con motivo del bicentenario de la fundación del poblado de Chavasquén, se erigió un monumento en forma de columna de base cuadrada a la entrada de la población. Este se inauguró el 19 de diciembre del año 1967 y en torno a esta obra se construyó una plazoleta que fue restaurada en el año 2009. En el centro del obelisco se encuentra representado un par de hombres de cuerpo entero, quienes sostienen un par de varas de las empleadas en la batalla del baile de Tamunangue. En la parte superior, rodeando sus cabezas, se encuentra un violín, un mandolín y un cuatro. Y a los pies de los combatientes bailadores se encuentran dos tambores. Al fondo se aprecian las montañas que identifican a la localidad de Chavasquén. En la cara posterior del obelisco se encuentra otra composición de figuras humanas que representan a dos cultivadores de café recogiendo los frutos de la planta. Conocimos el obelisco de Chavasquén, patrimonio cultural del Estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Identidad. Somos Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Dice. Y cuando el reloj marca la 1:24, seguimos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Y escuchamos a No le pegan a la negra de Joe Arroyo. Potente canción con una letra de contenido sociohistórico importantísimo y tema icónico del ritmo afrocaribeño al que hoy dedicamos nuestro programa La Salsa. ¿No es así, Reni Marrero? Sin duda alguna, Dianés Gutiérrez. Y es que esta canción que estamos oyendo y muchas otras de este género son expresión de ese dolor histórico de nuestros ancestros y de cómo la música acompañó siempre sus procesos de resistencia y lucha. Y para hablar de esos y otros elementos de la cultura salsera, nos acompaña hoy mi tocayo Freddy Contreras. Bueno, ¿cómo sí estás, señor Contreras? Bueno, nuevamente. Sí, concentrado acá con tantas referentes que tenemos acá, una referencia muy buena con respecto a la historia de la salsa. Bueno, esto es una construcción de un referente enfocado a los cantos negros y de que vienen de Cuba, traídos de otro horizonte enfocado a este género que fue erradicado, proyectado a Nueva York y de Nueva York salió con un boom de todo ese entorno a todos los países del mundo. Contreras, en tus procesos investigativos, ¿qué has encontrado en referencia al canto negro y al baile como constructores de la identidad caraqueña? Caribeña. También, ¿no? Bueno, caraqueña y caribeña. En el Caribe se ha proyectado ampliamente y bueno, y esa misma esencia, como con la misma estructura, se ha proyectado a los países, de todos los países de Latinoamérica. Tanto así que ha llegado al continente asiático. En Japón ya tenemos orquestas que tocan similares los temas. Es más, hay una que saca los temas, tiene montado, está la luz, ¿no? Por ahí viene, por la ahí luz viene. Y hay otra que tiene los temas montados en la dimensión latina y lo podemos parar al lado y como, mira, yo no puedo decir que es superior, pero sí han copiado esos ritmos esenciales de nuestras organizaciones musicales y lo han proyectado al mundo. Mira, Freddy, estamos hablando de agrupaciones, incluso vocalistas ya consagrados. Pero ¿Sigue siendo la salsa actual un referente o esa naturaleza caribe murió con la salsa brava? ¿Qué opinas tú? No, es la base esencial, que siempre salen vertientes como las variantes que se han presentado, ¿no? La salsa romántica, y la bella, el bloquecito, todo eso puede salir, pero todo tiene su concepto básico, que es la salsa en sí. Claro. Háblanos nuevamente, Freddy, de la Venezuela salsera. Coméntanos brevemente quién fue Fidias Danilo Escalona y qué importancia tiene para la movida salsera hecha en casa. Bueno, Fidias Danilo Escalona, un gran comunicador, lamentablemente nos dejó, pero sí dejó una esencia viva, que fue darle la identidad, ese ícono que marca este ritmo latino en el mundo, que llevó, le asignó el nombre de salsa, a través de él viene ese nombre, y lo dejó reflejado, proyectado tanto así, y los comentarios dentro de los historiadores de que eso salió de una reunión después de una noche rumbera, se fueron a comer y dentro del ritmo sacó, él dijo, bueno, pásenme la salsa para complementar aquí el menú, y de ahí salió el ritmo y se identificó y se proyectó al mundo. Así que el dueño, el autor, la identidad de esa palabra es de Fidio Danilo Escalona, un venezolano que dejó una gran marca en el mundo salsa. Imagínate, una impronta importantísima para la salsa a nivel internacional, ¿no? El Así hecho es. De que haya sido Venezuela la cuna del término. Bueno, con eso queda respondida esa pregunta que la tenemos allí, porque ha causado bastante polémica, sí. ¿No, Adianés? Sí, así es. Adelante. Mira, hablando de la salsa en Venezuela, ¿no? Y específicamente en este caso en Caracas, hay un tema musical que es icónico de una de nuestras más aguerridas parroquias, que es el 23 de enero, y por allá vemos en pie de lucha a Soraya Tovar, la rockera del 23. Porque ella es el 23, pero es más rockera que cualquier otra cosa. ¿Cómo llega Hay Fuego en el 23 de la Sonora Ponceña a Venezuela? ¿Qué historia esconde su letra y cómo fue que ese sector caraqueño la adoptó como himno? Freddy, ¿qué sabes tú? Bueno, sí, ese tema musical se erradicó dentro de esa esencia, más que todo en esa zona, el cual es un corazón salsero. El 23 de enero es un corazón salsero en Caracas, y de allí se proyecta una esencia para Venezuela. Así que quedó bien marcada y proyectada esa identidad de Hay Fuego en el 23 en ese tema. Sí, ahí la estamos escuchando, gracias a Sosa, que está que baila solo, y gracias también al compañero Larry Tovar, hermano de nuestra coproductora Soraya, que nos facilitó en calidad de préstamo este material hemerográfico. Si no lo digo así, la gente de la Hemeroteca Leoncio Martínez en Biblioteca Nacional le da un patatús, y yo digo que este es un recorte de periódico, porque tenemos que educarnos, ¿no? Este material hemerográfico, un tremendo artículo del diario Ciudad Caracas, veo que es de Ciudad Caracas, titulado Arsenio la compuso y siempre hay fuego en el 23. El Cieguito Maravilloso la escribió en 1957 y de inmediato se puso de moda. Resulta que quien compuso esta canción fue un artista cubano, nuevamente la mayor de las Antillas allí diciendo presente en todo lo que ritmo afrocaribeño se refiere, ¿no? Claro que sí. Bueno, también hay unas dudas ahí que queremos disipar. Es que existe un cierto celo por parte de los melómanos, y ahorita vamos a definir el término melómano, sobre quiénes fueron y son los grandes exponentes del género salsero. Y por regla general, casi todos se remiten a las figuras consagradas de Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Rubén Blades, entre otros. Pero actualmente, ¿quién está dando la hora en los escenarios internacionales? Bueno, sí, grandes exponentes, entre ellos, bueno, de lo que nombraste anteriormente. Bueno, quiero resaltar, tocando ese tema, a nuestro gran verdugo de la salsa, el León, Oscar de León, Oscar de León. Recientemente el alcalde de Miami designó el día 17 de octubre como el día de Oscar de León. Eso le da no solamente identidad a un día, le da un ícono referencial de un día, una fecha memorable, sino que también proyecta y reconoce en el mundo a un gran cantante, un gran exponente de la salsa, como es el gran Oscar de León. Y venezolano, nada más. Claro, nuestro Oscar de León. Mira, Freddy, un nombre súper conocido por todos a nivel internacional es el de la guarachera del mundo, ¿no? Celia Cruz. Otro tanto el de su ahijada, la India de Nueva York. Acá en Venezuela, algunas grandes intérpretes de salsa han sido la polifacética Soledad Bravo, que incursionó en algún momento en el género salsa, María Rivas, Celina González y Trina Medina, entre otras. Pero, ¿qué otras mujeres han destacado en la salsa venezolana, Freddy? Bueno, hay varios. Bueno, Celina, Canelita Medina, una de las exponentes grandes que se proyectó al mundo. No duró mucho dentro del escenario, pero sí dejó una marca con unas grandes producciones. Y de las nuevas generaciones, no tengo a la mano acá algunas de las exponentes, pero sí hay mucha producción en las organizaciones salseras que están dando identidad y formando nuevas exponentes de la salsa. Se sigue produciendo, ¿no? Que es claro, lo importante. Que sí, eso sí. Así es. Freddy, ¿y cómo está la escena salsera en Venezuela? Sabemos de nombres respetables como lo son Alfredo Padilla, Federico Betancur, Oscar de León, Guatusi, pero existe una nueva escuela que está dando tarea, siguiendo los pasos de nuestra dimensión latina. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se llaman? Bueno, hay muchas organizaciones que están trabajando en base a la proyección de este género salsero en muchas comunidades. Un ejemplo en San Agustín, que es un ícono de la proyección de la salsa. Saludo a todos esos salseros de allá de San Agustín. Y bueno, organizaciones también que están trabajando para proyectar y dejar reflejado, un ejemplo, el trabajo que está realizando nuestro amigo Javier Key con Corazón Salsero. Es importante resaltarlo. Eso es un aporte para la unión, la congregación de todos, no solamente los cantantes, los músicos, sino también los seguidores y los bailadores. Esto es importante. También, bueno, indicar de que hay entidades o organizaciones que están trabajando dentro de lo que es la proyección del género salsero, como son las academias de baile a través de la Salsa Casino. La Salsa Casino, sí, que se está irradiando en toda Venezuela, y esto está dando pie también con la identidad que hay a nivel mundial de crear las asociaciones y federaciones de baile deportivo. Esto es importante porque, como lo dije anteriormente, el baile ya es una actividad física y por ende considerado como un deporte competitivo y ha enmarcado dentro del ciclo olímpico. ¿Tú crees que a eso iba? Yo sabía que iba a hablar de olimpiadas. En algún momento podamos hablar de la salsa en las olimpiadas. Te imaginas, tremendo momento. Yo estoy proponiendo dentro de una organización que se va a hacer en el Velódromo Teo Capriles. Vamos a reunir, tenemos la meta de reunir 5,000 bailadores en el óvalo del Velódromo Teo Capriles. Vamos a invitar. ¿Para cuándo? Vaya hoy. El 22 de noviembre, así que prepárense, la invitación es abierta. Vamos a congregar más o menos 3,000 personas en escena, y de esas 3,000 personas que pensamos tener 5,000 en las tribunas, que las queremos bajar a bailar. Esta van a ser una ruedas de Salsa Casino coordinada con varias academias de Caracas, Miranda y Vargas, y ellos posteriormente el cierre van a congregar a todos los, van a mandar a bajar a todos los que están en el público, darle una inducción elemental y ponerlos a bailar, porque aquí nadie con el ritmo se queda parado, así claro que sí. Vamos a invitarlos. Bueno, todo. Nadie nos quita lo bailado. Miren, amigos, vamos a una breve pausa musical y ya volvemos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM, y los dejamos con otro tema de gran contenido social, por cierto, El Preso, y ya volvemos. Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manyoma. We'll be right back. esta horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay, solo espero que llegue. Ay, ay, ay, el día que la muerte, ay, ay, ay, me lleve a estar con ella. Ay, al fin, a cambiar a mi suerte. Cuando el reloj indica la 1:39 de la tarde, estamos de vuelta con Biblioteca Viva, el espacio radial del libro y la lectura, y mucho más. Claro, por aquí, sí. Freddy, bueno, tenemos muchas preguntas, la gente nos tiene ahí un poco de mensajes de texto. Querían, bueno, una pregunta que también causó polémica o causa polémica, que es, ¿cómo es eso de que la salsa romántica nos salvó del merengue? Bueno, sí, la salsa como ritmo latino esencial, viendo los espacios que el merengue iba ocupando dentro de los países latinos, ¿verdad? Se fue adecuando a los ritmos pasivos, ¿verdad? Y se fue tomando ese espacio para proyectar y no dejarse desplazar del merengue en todos los países latinos. Mira, Freddy, Puerto Rico ha dado toda una luminaria de estrella salsera. De hecho, ahí escuchábamos al gran Ismael Rivera con Las Caras Lindas, un tema también icónico, ¿no? Casi un himno de la salsa. Bueno, Puerto Rico ha sido estrella, ha sido cuna de grandes estrellas de la salsa. Y de hecho, un referente obligatorio al momento de hablar de este género. Pero, ¿qué otros países han aportado, además de Cuba, a este género? No, pues Puerto Rico, Panamá, Venezuela ha marcado su pauta también, aportando valioso personaje a este género. Y bueno, un centro de concentración que fue para la proyección mayor para todos los países latinos y para el mundo fue en la ciudad de Nueva York. Freddy, un caso curioso dentro de la historia de la salsa internacional lo representó en la década de los 90 la Orquesta La Luz, que te hablaba mi compañero Reni, conformada por músicos de nacionalidad japonesa. ¿Marcó un hito o respondió a una estrategia comercial? Yo creo que las dos vertientes, ¿no? Una, el hito que quedó reflejado al mundo, porque un país donde la tradición musical, sus raíces, lo identifica a unos ritmos pasivos, ¿verdad? Y llega la salsa con un ritmo de proyección desbordante, en realidad impresionó al mundo entero. Y lo otro, bueno, que sembró una identidad de Asia para todo el mundo, de que no solamente en el continente americano se podía proyectar la salsa, llegó a todos los rincones. Así es, mire, por acá se activa nuestra mensajería de texto y nos escribe la señora María Soto de la parroquia San José. Ella nos dice, muy bueno este especial salsero, pero hagan uno de boleros o de música de antaño. Ah, bueno, tranquila, camarada María Soto, que eso viene por ahí. Gracias por oírnos. Y también nos escribe Joel Álvarez preguntándonos, ¿dónde conseguir las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano? ¡Qué buen gusto! ¡Vale! Sí, vale, seguro que estás haciendo una tarea. Mira, Joel, ese libro es casi seguro que puedes conseguirlo en nuestra red de librerías del sur. También puedes consultar nuestro catálogo automatizado en bnb.gov.be y este te indicará la biblioteca más cercana a tu casa donde podrás consultarlo, si lo que quieres es consultarlo. Claro que sí. Gracias a nuestros oyentes por estos mensajitos. Seguimos con la entrevista. En el bloque anterior comentamos que la salsa es un género que se nutre de raíces ancestrales y existen temas musicales súper pegajosos como el aguanile. ¿Y quién no baila eso en un cumpleaños? Eso no falla. El Cheche Colé, que incorporan en sus letras y coros vocablos africanos de la religión yoruba. Hay un elemento, Freddy, hay un elemento mágico religioso presente en este género. Bueno, sí, todo viene identificado desde los ritmos africanos, ¿verdad? Y eso identifica también la proyección que se hace desde Cuba a todos los países latinos. Hay identidad también religiosa dentro del género salsero. Mira, volviendo a Venezuela, ¿qué representó y qué significado tuvo la dimensión latina para la salsa que se cocina aquí bajo nuestro techo? Bueno, la dimensión latina fue un ícono y también fue una escuela. Por ahí pasaron grandes artistas, grandes cantantes, dentro de ellos Vladimir Lozano, Oscar de León. Por cierto, en estos días cumplió año nuestro amigo Manteca. Ajá. El del tema esencial de proyección de aquella época, de Arroz con Manteca. Arroz con Manteca. Bueno, sí, fue, para mí la dimensión latina fue una escuela para todos los salseros en Caracas de proyección para Venezuela. Claro que sí. Bueno, amigos, vamos con una breve pausa musical y ya volvemos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Recordándoles que, como lo diría el Gran Combo, esto es balada. Esto no es balada. Esto no es rock. Esto es salsa y rumba. Vámonos con musiquita sosa y ya volvemos con más salsa con Freddy Contreras. Así es, lo dejamos con Dolor Cobarde, un exitazo de nuestra dimensión latina, y Oscar de León para recordarlo. El agua dormita hay en el ambiente, silencio de ermita, la tarde está triste porque estoy sin ti y llora mi alma porque te perdí. Llega el agua dormita, ay, en el ambiente, silencio de ermita, la tarde está triste porque estoy sin ti y llora mi alma. porque te perdí. Toda la tristeza brota en mi existir, dándole a mi vida ansias de morir. Y apuro la prueba del dolor cobarde para seguir soñando con la tarde, para seguir soñando con la tarde. Llora mi alma porque te perdí, la tristeza brota en mi existir. Así. Seguimos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos a Héctor Lavoe con El Cantante. Recuerden, amigos oyentes, que hoy pueden escribirnos al 0426-516-5468 o por los números 0212-562-7949 y 562-3953. Hoy nos acompaña Freddy Contreras, con quien estamos hablando acerca de la historia de la salsa y todo lo relacionado con este género afrocaribeño. Y justamente allí estamos escuchando a Héctor Lavoe, bautizado como El Cantante de los Cantantes. Y poco antes, o en el bloque anterior, escuchábamos a Ismael Rivera, el sonero mayor. Y existe, por lo menos para la fanaticada, ¿no? Una diatriba de quién fue el mejor o quién fue el más grande, ¿no? Héctor Lavoe versus Ismael Rivera. ¿Qué opinión te merecen a ti esos dos personajes y cuál es el mérito que les cabe, pues, dentro del género? Bueno, me atrevo a decir que cada quien identificó un hito en su estilo. Fueron grandes ídolos en su estilo cada quien. Para mí sería difícil, ¿verdad?, de catalogarlo de uno mejor que el otro. Los dos fueron grandes proyectistas de la salsa en su estilo. Mira, Freddy, la salsa tiene algo que la hace estar presente en todos los aspectos de la vida. A lo largo de este programa que hemos dedicado a la salsa, hemos escuchado salsa brava, hemos escuchado salsa de contenido social, y este tema en particular, El Cantante, es un tema que nos habla de esa profunda tristeza, ¿no?, que llevaba por dentro este personaje, en el que todos veían al ídolo, pero en el que tal vez muy pocos vieron al ser humano. ¿Qué tiene la salsa para llegar al alma? Bueno, tiene más que todo identidad y lo que es arraigo para proyectar y también captar. Un ejemplo, ese tema lo que hizo fue hablar sobre su autobiografía. Él se identificó con el tema y lo proyectó. Eso lo reflejará para la historia lo que fue Héctor Lavoe. Claro que sí. Por ahí hay una película también que habla de esa, el cantante, de su esencia como, uh-huh, como cantante y como humano. Uh-huh. Cuando hablamos, Freddy, de salsa, nos referimos no solo a los cantantes o intérpretes, sino también a sus músicos, instrumentalistas. De Tito Puente, el rey del timbal, a nuestros admirados compatriotas César Albóndiga Monge, el trombón de la calle, y por supuesto el timbalero Alfredo Padilla. ¿Qué importancia tiene la orquestación en este género musical? Bueno, la composición musical de cada uno de los integrantes de un grupo son base armónica para lo que es la proyección de una agrupación, ¿no? De una orquesta. Y cada uno de ellos se ha identificado y se ha proyectado con su identidad. Albóndiga con su trompeta esencial y Tito Puente con sus timbales asombrosos, ¿no? Cada quien refleja y proyecta una identidad dentro de una orquesta. Mira, Freddy, para aquellas personas que estén interesadas en participar en esa tremenda super rueda de bailadores que tú y tu compañero que está aquí con nosotros están organizando, vías de contacto. Bueno, sí, a través del número... Y repite para cuándo es, disculpa. Sí, a través del contacto 0414-285-9399 y también a través del programa Biblioteca Activa podemos estar sondeando la información. El de toda esta actividad se va a realizar el día 22 de noviembre en el óvalo del Velódromo Teo Capriles. Posteriormente le vamos a dejar acá en el programa toda la información a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 para que vayan difundiendo e invitando a toda la gran familia salsera de Caracas y buenísimo. De los estados aledaños. Eso va a ser un llenazo. Claro que sí. Eso va a ser un llenazo. Sí. Bueno, y como dice mi compañero Reni Marrero, llegó la hora de la verdad. Y como promocionar la lectura es nuestro objetivo principal, llegó el momento de saber qué lee Freddy Contreras y qué libros puedes recomendarnos sobre la historia de la salsa, temas que hoy compartimos en nuestro programa de hoy. Bueno, uno que puedo recomendar es el de César Miguel Rondón, La Historia de la Salsa, y también cito también Alejandro Calzadilla, dos grandes escritores que han pulido con su pluma de oro y han proyectado grandes elementos referenciales de la historia de la salsa. Es importante esto de que, igual que cada cantante debe dejar referencia escrita de su trayectoria, como lo hizo Héctor Lavoe con su tema El Cantante, que cada quien lo vaya plasmando y lo vaya proyectando. Hay que escribir mucho sobre la historia de la salsa. Claro que sí. Mira, y a propósito, bueno, hicimos bien la tarea, porque justamente esos son los dos libros que vamos a recomendar, pero ya tú los nombraste y nosotros vamos a dar las señas. Así que, ¿qué tenemos en el top 1, Adianés? Bueno, así como nos recomendó nuestro Freddy Contreras, tenemos los mismos gustos. Tenemos el libro de la salsa, exacto, del periodista César Miguel Rondón, publicado por primera vez en 1979. Este nos pasea por una detallada investigación sobre este género y sus variantes, exactamente, en el que él acompaña tras bastidores en ensayos y conciertos a figuras como nada más y nada menos que Celia Cruz, Héctor Lavoe y Johnny Pacheco, Cheo Feliciano, Oscar de León, Rubén Blades, entre otros, ofreciéndonos un recorrido por la historia de la mejor de lo mejor de esta cultura musical. Lo pueden conseguir en nuestra Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Y en el top número 2 sugerimos, por supuesto, La Salsa en Venezuela, autoría de Alejandro Calzadilla. Esta obra está considerada como la Biblia de la salsa venezolana. Uh-huh, y pueden conseguirla en nuestra Biblioteca Pública La Cañada, ubicada ¿en dónde? En el 23 de enero, faltaba más. La Biblia de la salsa tiene que estar ¿dónde? En el 23. Ah, bueno, y en nuestro archivo audiovisual también podrán conseguir un sinfín de materiales dedicados a la salsa. Entre estos destaca la grabación de Pura Candela, concierto con el que la Dimensión Latina celebra sus 43 años de fundada. ¿Qué tal? Ah, bueno, ahí está ese conciertazo. También en el archivo audiovisual, pero en la colección Sonido y Cine, podrán disfrutar de dos grandes entrevistas que nuestro colega y amigo Miguel Armando García realizara a César Monge Albóndiga y a Vladimir Lozano, dos de los más grandes músicos salseros de nuestra patria. Estas entrevistas, por supuesto, forman parte de la colección Archivo de la Palabra y Memorias del Tiempo. ¿Tienes algo que agregar allí, Freddy? Bueno, sí, que es importante con esta gran proyección que está desarrollando la Biblioteca Nacional con la Biblioteca Digital, la Biblioteca Virtual. También este material para que llegue a todas las bibliotecas de Venezuela en formato digital y pueda ser accesible para para todos los que están interesados en investigar y también documentarse sobre este tema del género latino. Así es, y por eso le recordamos a nuestros amigos oyentes que estos libros, audios, videos y mucho más esperan por ellos en el catálogo en línea de nuestra página web bnb.gov.be, cuyo buscador les va a permitir encontrar el libro, revista, material visual y sonoro que deseen consultar. Claro, bueno, damos las gracias una vez más a Freddy Contreras, melómano, fanático del swing latino e investigador salsero, por acompañarnos el día de hoy. Y como recuerdo, le hacemos entrega de este pequeño detalle literario. ¿Cómo se llama, Ren? Lo que le estamos dando, nada más y nada menos que La vida de Juan Germán Roscio, primer canciller de la República. Bueno, muchas gracias, Freddy. Los micrófonos son tuyos para despedirte de esos melómanos, bueno, que nos escuchan el día de hoy. Bueno, sí, gracias a todo el equipo de producción de este distinguido programa radial. Lo importante de todo esto, y para dejar una huella referencial a todos los seguidores de este género latino, es que vayan haciendo su aporte, aglutinando elementos referenciales, porque arranca la campaña en el 2019 con el proyecto del Museo de la Salsa Venezolana. Ese museo llevará toda la uniformidad, instrumentos y todo elemento referencial que hable de cada personaje en tiempo y en espacio, y lo más importante, que va a dejar un referente vivo para las generaciones futuras. Así que el templo que guarda la historia y la salsa. Gracias, y bueno, estamos en contacto. Claro que sí, gracias a ti nuevamente. Y antes de despedirnos, recordamos a nuestros oyentes que hoy dedicamos este espacio al género musical afrocaribeño por excelencia, la salsa, esa que seguirá aprendiendo ahora y siempre, el guaguancó en nuestras fiestas y en nuestras vidas, porque nadie nos quita lo bailado. Claro que sí, vámonos con musiquita, Sosa, vámonos con Hay Fuego en el 23. Ajá, Hay Fuego, Fuego en el 23. ¡Nos vamos! ¡Fuego! ¡Llegó la cantera! ¡Ay, ya! ¡La, la, la, la, la, la, la! ¡La, la, la, la, la, la, la! ¡La, la, la, la, la, la, la! ¡La, la, la! En el 23 del asiento diré, no se puede estar tranquilo, te diré por qué. A veces a las 12 del día, a la 1 o a las 3, a veces de madrugada, lo mismo al amanecer. Se forma una rebambaramba que se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10 y salen gritando, avísale al super que nos estamos quemando. No se sabe el fuego en dónde es. Una mañana dormía y corriendo me tiré por un grito que decía, hay fuego en el 23. Se prendió la bombilla y no se sabe cómo. Que lo pegaron con gasolina. Hay fuego en el...